industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. El Festival de Olmué planea una versión vía streaming. Luego de que TVN informó que no seguirá emitiendo el evento, la municipalidad realizó una licitación pública a canales de televisión en el cual ninguno postuló. Ahora se abrirá una nueva instancia para empresas y productoras con el fin de hacerlo virtual. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.